Para adentrarnos en abril, es imprescindible mirar cómo acabó marzo. Venus Point, con el inicio del deseo de una nueva identidad y además con mucha exaltación, y acompañando a este evento cósmico, una luna llena en Libra que deportaba este proceso en relaciones. La tensión Marte en Géminis con Mercurio en Piscis hacían que nos posicionáramos en ciertas dudas, porque había dos opciones que tomar. Por eso, estábamos como esperando señales o nos guiábamos por ciertas pistas que nos dijeran hacia dónde tirar. Lo que está claro es que el Venus Point hizo que tomáramos en cierto modo acción, aunque fuera un hecho chiquitito, pero que denotó hacia dónde se dirige el deseo de la nueva persona que ya está en camino. Mucho tiene que ver en todo esto aquello que en junio estábamos enfocando y que lo veíamos como eso hacia donde queríamos dirigirnos en un futuro. Pues bien, el futuro es ahora. Y abril viene con el empuje, con las ganas de emprender, de iniciar en ese futuro que ya es un presente. Esto nos dice Júpiter en Acuario, en trino con Marte en Géminis y en Cáncer todo el mes. Lo vamos a sentir muy mucho, porque en su domicilio, Aries, va a estar Venus, Mercurio, Sol y al menos los tres hasta mediados de mes. Lo que antes veías factible para el futuro, ahora se pone en práctica. En Aries, ayudando a ello, estará, por ejemplo, Venus hasta el día 13, porque el 14 ya entrará en Tauro, en su propio domicilio. Mercurio hasta el día 18, el 19 ya entrará en Tauro. Y el Sol hasta el día 19, porque el 20 ya entrará en Tauro. A nuestro favor estará Mercurio en Aries desde el día 4, alimentando a ese Marte opcional y un poco dudoso, aunque ya haya tomado alguna decisión el día 28, 29 y 30 de marzo. Nos tenemos que dar cuenta que uno está en casa del otro y en buena confluencia. Aire es comunicación, Marte en Géminis, y fuego es acción, Mercurio en Aries. Pero todo esto, ¿a qué nos va a ayudar? Pues a favorecer el impulso a hablar, a tomar la iniciativa. Nuestra lengua la sentiremos ágil y rápida. El tema trata que estaremos impacientes por clamar el deseo e iremos al grano, aunque eso suponga saltar de unas ideas a otras. Bien, si es para soltar las viejas ideas. Genial, porque si lo haces sin darte cuenta, ya estarás dando movimiento a las nuevas. Visto con buenos ojos, será algo estupendo, sobre todo porque esto me recuerda un poco a la energía del loco, esa carta del tarot. Inocencia y honestidad. Aunque el concentrarse costará y puede que nos dirijamos a conclusiones precipitadas. Claro que todo esto es ideal para defender las ideas que deseamos poner en marcha. Sobre todo estaremos convencidos de que es nuestra verdad, que esas ideas son nuestra verdad. Por eso, el coraje tomará relevancia, pero no olvidemos que también podemos estar predispuestos a diferentes opiniones. Atrás queda el aspecto de Marte con Saturno que nos acompañó durante todo el mes de marzo, que aunque era un trígono de aire, no dejaba de ser duda qué hago entre las dos opciones y por otro lado el límite, la autoridad y la falta de libertad a la hora de comunicarlo. Porque si lo hacíamos, sentíamos el exceso de mente y la falta de emoción. Sin embargo, Júpiter en Acuario, en sextil a Venus, Mercurio, el Sol en Aries y en trino a Marte en Géminis, nos dará la confianza para actuar, otorgando además debates entre lo que sí es correcto o no lo es. No olvidemos que la espiritualidad y los valores estarán encima de la mesa y, desde luego, ya no nos rigen los mismos valores. El nodo sur, alimentando precisamente a Júpiter desde Sagitario, da opciones a eliminar esa filosofía de jerarquía en la que hemos basado nuestra vida y, por tanto, aportando otras creencias a la hora de manifestar en nuestro día a día. El sistema se cae, lo recordamos, ¿no? Esto nos pondrá nerviosos. Si lo vibramos en bajo astral, sacará la parte más egocéntrica. Pero si logramos controlar los impulsos, sentiremos que no hay miedo ante los desafíos. La sinceridad no es sinónimo de falta de forma al decir las cosas. Es sinónimo de ser asertivos. ¡Qué buena falta nos hace! Y en esto tenemos que basarnos. Estaremos de lleno metidos en una nueva identidad. ¿Dónde? Pues en nuestro medio ambiente más cercano. En esas relaciones con hermanos, primos, vecinos, y esas relaciones que no escogemos, pero que la vida nos pone en el camino. Nuevas firmas y contratos. Nuevas formas de enfocar el comercio y todo lo que conlleva: publicidad, promoción, creatividad, diseño, telecomunicaciones. Las ideas serán una gran fuente que emanarán de nuestra mente. Marte en casa de Mercurio y Mercurio en casa de Marte es un torrente de creatividad. Puede también que empecemos cosas y que luego nos cueste acabarlas, porque Marte siempre nos pondrá distintos finales, así como si pudiéramos elegir en el final de una película y no supiéramos cuál escoger. Así que ojito, ¿eh? Estaremos también metidos en trámites legales en los que es fácil que requiramos de abogados o asesores. Mensajes, correos electrónicos con proyectos nuevos o asuntos que en un momento dado, de septiembre a mediados de enero, dejamos parados y que vuelven a ponerse en marcha. En temas o en relaciones sentimentales, también esto trae movimiento, porque Venus, transitando por los mismos grados por donde retrogradó Marte, trae de vuelta a amores del pasado o asuntos sin resolver. En cuanto a nuestra sensación de avance, lo malo es si alguien no está de acuerdo con nosotros, porque nos podremos mostrar a la defensiva o puede que estemos tan apegados a nuestras ideas que si alguien nos contradice, nos frustremos. Desde luego, aquí se comprobará cómo vibramos a Quirón y Ceres. ¿Hemos sido capaces de dominar esa sensación de sentirnos rechazados? ¿Somos capaces de pedir perdón? ¿Estamos realmente dispuestos a aprender a manifestar en la nueva identidad y, por tanto, con otras conductas y en otras directrices? El tema va a ir así. Deseo, intenciono, comunico y a la hora de actuar sentiremos confianza, aunque sepamos que hasta que no pase el 20 de abril no sentiremos ese impulso emocional para poner en marcha lo que sea. Ojo, hablo de impulso emocional, porque Marte en Cáncer a partir del 23 será el encargado de proyectarlo. Y no olvidemos que también hay que tener en cuenta el cambio radical, porque tanto nuestro deseo, la intención y la comunicación se irán uniendo a Urano en Tauro a partir de esas fechas. Por ejemplo, Venus entrará el día 13 y se unirá a Urano el día 22. Yo deseo el cambio radical. Mercurio entrará el día 19 y se unirá a Urano el día 24. Yo comunico el cambio radical. El Sol entrará también el día 19 y se unirá a Urano el día 30 de abril. Yo me presencio en el cambio radical. ¿Pero el cambio radical en qué? Pues mis queridos espartanos, en asuntos económicos puros y duros y todo lo que esto supone. Cambios radicales en torno a ganar dinero, en cómo administrarnos entre gastos e ingresos, en cómo gestionamos eso que conocíamos como el ahorro, el valor de las posesiones o bienes inmuebles. Desde luego, habrá una revolución en la autoestima ante tanto cambio radical, porque nos daremos cuenta del valor de la vida y de los pequeños placeres de ella. ¿Qué es lo que hemos atraído debido a conductas que nos hemos negado a soltar? Comprenderemos que hay talentos ocultos que saldrán a la luz debido a todos estos imprevistos. Y es que todo vendrá con efecto dominó. Se cae algo que provoca la caída de otra situación. Nos daremos cuenta que nadie y nada es de nuestra propiedad. Si tu seguridad se ha basado en causas externas, la caída va a ser gorda. Si has seguido al rebaño, sentirás más que nunca que eres una oveja más abocada al derrumbe, a no ser que hayas abogado por atraer el color negro a tu ropaje, y entonces estas caídas no vendrán como un jarrón de agua fría, sino como agua caída del cielo. A nivel social, noticias y especulaciones en las instituciones financieras serán la clave. Los bancos entrarán en acción. Lo que se caiga no volverá, porque lo que Urano rompe ya no se puede reparar. Al contrario, a partir de mediados de agosto, ya adelanto, se reforzará para que se siga rompiendo. Si alguien dudaba de la importancia del desapego, no cabe duda que los últimos días de abril va a ser consciente en serio. La tensión con Saturno será patente. Todo lo que allá en enero, todo ese stellium, todos los planetas ahí al lado de Saturno, ahora va a ser justo al contrario. Todos se van a unir a Urano. El desafío estará en romper moldes que nos limitaban, así que la confianza que Júpiter otorgue a Marte ya en Cáncer será la baza. La tensión con Saturno se dará en el mismo tiempo que la caída de lo establecido. Si Venus se une a Urano el día 22, la tensión con Saturno será el día 24. Si Mercurio se une a Urano el día 24, la tensión con Saturno será el día 25. Lo que está claro es que es absurdo poner días exactos porque esta confluencia se sentirá conjunta, porque deseo y comunicación del cambio radical estarán prácticamente en conjunción en esos días. Si el deseo, Venus en Tauro, es darme lo mejor, con Urano en conjunción y en tensión a Saturno, el deseo será de darme la ruptura que necesito para poder ser esa otra persona que desee en el Venus Point a finales de marzo. Mercurio en Tauro, si normalmente es práctico en tomar decisiones, esta vez, alimentando a Venus en conjunción con Urano, tendrá que demostrar la capacidad de innovación a lo súbito, a lo sorpresivo y además convencido de que lo que el cambio se llevará ya nunca más volverá. Esto pondrá la astucia, sobre todo a la hora de manejar las finanzas y los negocios, porque la rutina se quedará atrás y la firmeza de todo aquello que nos sostenía se desvanecerá en un tristras o en un pestañear de ojos. El factor sorpresa y contundente nos acompañará. Marte en Cáncer el 23 de abril, pues lo que va a hacer va a ser, ¡wow!, dar un empuje a nuestra capacidad de accionar, como ya os he dicho antes, pero a base de impulsos emocionales. Por eso será importante gestionar nuestras mareas y quién mejor que las posiciones lunares para irnos guiando. Ahora hablaremos de esas fases lunares del mes de abril. La acción con Marte en Cáncer estará basada en la familia, en el hogar y hacia nuestros seres queridos, aunque mal vibrado, esto suponga alguna que otra revolución dentro del hogar. Cuidado con la agresividad por asuntos emocionales. Puede que se ponga de manifiesto la estampida que suponga el cambio de viviendas que tantas personas ansían, y es que será buen momento para tomar acción en estas situaciones. Clave cuidar lo que comemos, porque el estómago y las digestiones serán las señales de cómo gestionamos nuestros nervios. Si suena el plexo solar, que será normal, la clave estará en meditar y darse energía. La intuición será clave a la hora de movernos. Si intuyes algo, síguelo. Esto, desde luego, es buenísimo, porque activaremos la pasión y la creatividad, porque la prioridad será cubrir las necesidades. Marte mostrará una acción sensible que tocará la fibra emocional, algo que también puede llevarnos a los llantos. Pues oye, lloremos, así liberamos tensiones, aunque mal enfocado, también podríamos usar esos llantos como llamadas de atención. A nivel sentimental, será una acción genial la de Marte en Cáncer, porque manifestaremos para encontrar seguridad emocional. De hecho, el amor ya sabemos que es lo que nos salva. Y después de tanta duda y tanta dualidad con Marte en Géminis, esto va a ser como el oxígeno que necesitaremos para respirar. En el domicilio de la Luna, la fase que tendremos más importante con Marte allí será la luna llena en Escorpio el día 27 de abril, que alimentando a un Plutón comenzando a retrogradar justo ese mismo día, estará de lo más exaltado, haciéndonos comulgar con ruedas de molino, que diría mi abuela. O te transformas o te transformo. Y ya sabemos que él rige la economía compartida y las emociones en fusión con esa economía, o esa intimidad y esa sexualidad. Luna, que en oposición a Urano, será todo un desafío para sacar a la luz aquello que manteníamos oculto y que no queda más remedio que sacar a la luz definitivamente. Ante río revuelto, ganancia de pescadores, diría mi abuela, así que no lo olvidemos. Pero antes de llegar a esta luna llena, primero tendremos la luna cuarto menguante en Capricornio el 4 de abril, coincidiendo con la entrada de Mercurio en Aries. Tocará aceptar realidades de hacia dónde nos dirigimos y esto es aprender a vivir con otras necesidades. Para ello, destruir estructuras definitivamente que no dejan construir lo nuevo será la pauta. La luna nueva en Aries, el día 12 de abril, viene con un gran stellium allí. Venus, Mercurio, Sol, Luna, Ceres y Quirón en retaguardia. Comienza la función. Inicias esa fase en tu vida en la que te sientes un nuevo guerrero y con nuevas causas por las que luchar, porque así lo sientes, así lo deseas, así lo piensas y así lo intencionas. La luna cuarto creciente en Leo, el día 20, ojo, es la primera en este signo, porque el mes de mayo tendremos la segunda en este domicilio, y es que para dar empuje a nuevos propósitos de vida y para gestar con un Saturno, que son los límites, enfrente, se necesitan dos buenos empujones en los que el corazón mande. Para esta fecha, el 20 de abril, te recuerdo que el Sol y Mercurio estarán entrando en la zona de rupturas y liberaciones, así que grandes desafíos a la hora de brillar, porque si nos empeñamos en luchar de la misma manera que hasta ahora, el tortazo va a ser grande. De ahí que la segunda luna, en Leo, cuarto creciente, el mes que viene, ya se dé en etapa eclíptica y el destino tenga mucho que decir. En fin, mis queridos espartanos, abril viene guerrero, pero hay una causa: luchar por quien deseamos ser y luchar contra todo aquello que lo impida, porque desde luego motivos no nos van a faltar. Mes para demostrar el valor, y esto es sinónimo de decir contundentemente: no hay miedo, resistiendo ganaré sin combatir. Eso de dividir para vencer se queda para los oscuros y los débiles. Feliz mes de abril, mis queridos espartanos. Fuerza y honor.